Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este instante junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Durante, quisiéramos recordar que usted puede sintonizar la radio y también visitar la www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar el resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Agradeciendo a quienes de alguna manera se ponen en contacto con nosotros, nos visitan en la página y también escuchan la radio en estos programas. Y aprovechamos la oportunidad para pedirle que nos perdonen si no mencionamos sus nombres. Son muchos, podríamos dejar algunos sin mencionar, y eso sería una injusticia. Así que agradecemos a todos quienes nos envían sus correos y además quienes también nos corrigen algunas cosas, tanto asuntos técnicos. Página, claro. Claro, entonces tenemos que agradecer por eso. Y discúlpenos si alguna cosita aparece por allí que no corresponde. Nuestro deseo es compartir la palabra de Dios, que nos lleva a estudiar y seguimos una guía, que es una guía sistemática, el estudio de la Biblia. Y en esta oportunidad estamos nosotros viendo lo que es las cartas de Pedro, y puntualmente durante esta semana hemos estado conversando la segunda carta de Pedro, como él vacía, ¿no es cierto?, su deseo de que seamos mejores. Y pongámonos nosotros en aquellos que estamos recibiendo esta carta, leámosla con tranquilidad. Es interesante notar lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro y que se encuentra registrado allí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 21, verso 18. Dice el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, esto hace referencia justamente Pedro cuando dice, mire, a sus últimos momentos de su vida. Yo no sé cómo vamos a enfrentar cada uno ese instante, si es que tenemos la oportunidad de empezar a percibir que estamos yéndonos, porque de repente el enemigo, que es la muerte, nos pilla de sorpresa, no tenemos tiempo ni siquiera de respirar, a veces. Así puede es. Ser. Ahora, pero es interesante cómo Pedro se preparó, pero preocupado de quiénes eran aquellos que estaban detrás de sus escritos. Lo que sí sabemos es que Pedro, por ser judío y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. Y Pedro no se olvidó de que él le había fallado al maestro, que lo había negado. Entonces, cuando lo condenaron a ser crucificado, cuenta las Sagradas Escrituras, no se encuentra esto, sino que la tradición dice que Pedro fue crucificado, pero él pidió que le dieran la posibilidad de ser crucificado cabeza abajo, que no era digno de morir como su Señor. Y se dice que así fue precisamente crucificado, cabeza abajo. Bueno, eso nos hace reflexionar en relación a lo que Pedro llegó a ser, pero quizá uno podría tomarlo cuando Pedro está entrando en la relación con Dios, que no fue muy acertada su relación con Dios, tuvo muchos altibajos, pero esa relación que tuvo con él, en la comprensión de que era el Mesías, que era Dios mismo, lo hizo cambiar tanto que ahora lo vemos incluso en el primer discurso que hace, un discurso maravilloso, y su experiencia, que nos muestra de alguna manera la experiencia que él vivió cuando leemos su carta, estas dos cartas de aquí. Ahora, ¿cómo podemos vivir vidas piadosas en realidad nosotros? ¿Cómo podemos ser como Jesús? Uno se torna difícil a veces porque en realidad la vara, como alguien dice, o el blanco, la meta es muy alta. Porque mira la vida de Jesús y dice, yo no alcanzo a hacer esto, no estoy cercano a Él. Pero hay algo que produce el Espíritu Santo en nosotros, el acercarnos a alguien, y esto es tan notorio, fíjate que en los matrimonios se da, que a veces los matrimonios cuando tienen muchos años de vida, sí, a veces se encuentran pensando igual, gustando ciertas cosas igual. Correcto. Y se sorprenden, pero ¿qué ha hecho eso? ¿Qué ha producido eso? Son los años de convivencia, ¿no es cierto?, mutua, continua y convivencia íntima que han tenido uno con otro. Esto mismo va a producir en nosotros, yo creo que un cambio, si constantemente y más tiempo pasamos en contacto con la palabra de Dios, en la oración, y dejar que ella nos hable y ver a Cristo, y se va a comenzar a reflejar en nosotros, y solo vamos nosotros a empezar a ser cristianos genuinos con estas virtudes que Pedro nos hablaba aquí. Es para pensarlo, ¿verdad? Llegar a ser como Jesús, porque en realidad quienes somos ahora queda un poco distante de la meta, pero allí está el blanco, allí está el propósito de estas palabras, de lo que Pedro está comentando. Bueno, tenemos que reconocer que el apóstol tenía una gran preocupación, y al pensar, ya que hemos estado hablando acerca de la muerte de Pedro, él sabía que iba a morir y tenía una preocupación, no la preocupación cómo iba a morir, cuánto iba a sufrir, no, la preocupación de él era por el bienestar espiritual del rebaño. Recordemos que Jesús le dijo, cuando le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas?, le dice, apacienta mis corderos, después apacienta mis ovejas. Y Pedro no se olvidó de ese mandato del Señor. Y por eso que la mayor preocupación era precisamente el bienestar espiritual del rebaño, el bienestar espiritual de los hermanos de iglesia. Y creo que eso debería ser también nuestra preocupación, el bienestar espiritual de quienes... con quienes nosotros nos contactamos, de toda persona con quienes nos contactamos. Hay una frase acá bien interesante en relación a Pedro, que está en el capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. ¿No es una frase que tú has escuchado, la sí. verdad presente? Sí. ¿Cuál sería la verdad presente de Pedro? Lo que hemos estado conversando. Exactamente. La esperanza de la resurrección. Y la verdad presente de hoy día no sigue siendo la misma verdad presente, que de alguna manera tiene algunos atisbos diferentes porque el momento es diferente, pero es la misma verdad siempre. Pero hay una verdad presente que es la verdad que nosotros recalcamos, y puntualmente si uno revisa, por ejemplo, Apocalipsis, ¿no es cierto?, capítulo donde está el mensaje del tercer ángel, ¿no es cierto?, 14, el 6 en adelante, sí. El mensaje del tercer ángel, que nos invita a hacer un llamado a la gente, a las personas, a arrepentirse, a cambiar la actitud, a ser diferentes, porque la hora del juicio ha llegado. Y esto yo creo que tenemos que tenerlo presente, porque la verdad de las cosas que estamos viviendo en los últimos instantes de este mundo, y Dios nos está preparando una iglesia, ¿no es cierto?, para que se encuentre, la esposa se encuentre con Él y la lleve a vivir a una mansión, a los hogares celestiales, y nosotros deseamos que usted esté entre aquellos que realmente esperan su venida. Y es el pensamiento de Pedro cuando nos habla, que estemos preparados para ese instante. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.